es como un consuelo para mitigar mi mal. Cántame una chacarera, esa que te hace llorar. Qué lindo ahí, ¿eh? Bueno, en un rato, ¿eh? Seguimos con más folclore a esta hora de la mañana. Y te recuerdo los sorteos, ¿eh? Para Jorge Rojas el fin de semana que viene en el Quality Espacio, allí en Córdoba Capital. Y también para las entradas de la fiesta de los 80 y 90 en Estación General Paz, ¿eh? Ahí en el norte del departamento Colón, ¿eh? No se sabe amar, cántame una chacarera. Bueno, volvemos a la actualidad de las noticias y sin lugar a dudas, una de las noticias de la semana fue la gran masividad de la marcha, de la manifestación que hubo a lo largo y ancho del país, porque no solamente fueron en las grandes ciudades, uno veía pueblitos también del interior profundo de la Argentina también manifestarse, ¿no? En contra del desfinanciamiento propuesto por el gobierno nacional encarnado por Javier Milei del presupuesto universitario, con todo lo que eso significa, ¿no? Muchos hablaban de está tocando justamente el DNI argentino. Bueno, y en todo esto también se mezcla la lucha paritaria, ¿no? Porque quisieron como medio ensuciar algunos argumentos, ¿no? Por eso del otro lado tenemos a una trabajadora universitaria de la educación, delegada de ADUC y, bueno, profesora allí de la... Yo le voy a seguir diciendo la escuelita, ¿no? Por más que hayamos avanzado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, le voy a seguir diciendo a la gran querida escuelita. Eugenia Gómez, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por este contacto. Buenos días a toda la audiencia. Yo no puedo ir abajo por ahí. Bueno, a ver, quisieron embarrar, ¿no? Si, por lo menos, no sé si coincidías con estos conceptos de... del otro lado, querer embarrar y ensuciar para desacreditar, ¿no? La gran manifestación que hubo en la semana. Sí, claro, lo que pasa es que fue un golpe muy duro para el gobierno, tanta gente en la calle, una vez más perdiendo a la educación pública y a la universidad. Algo que es, como vos decías, ADN de los argentinos y vuelve a demostrar otra vez en la calle. Son maniobras, como quedó golpeado el gobierno por esta marcha, por estas marchas tan masivas, no le queda otra con esto de arancelar también la universidad, como ya no está viendo que se va a complicar arancelar la universidad, dice pasarla a la provincia, o y arancelar para los extranjeros. Ah, que habla también eso del conocimiento que tiene el gobierno actual con respecto a las leyes de nuestro país. Bien, a ver si nos podemos quedar quietos un segundito, porque por ahí se nos va un poco la señal y no sé si lo estás haciendo el altavoz, si no, te pido que saques el altavoz. A ver, estamos ahí. Hablando, ahí perfecto, como si estuviéramos acá al lado. Ahí. Ahora sí, como si estuviéramos acá al lado. Bueno, decíamos, estamos hablando con Eugenia Gómez, delegada, profesora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, por el tema de la semana, de los recortes universitarios y de la gran marcha, de la gran movilización que hubo en todo el país. ¿Y ahora qué, no? Porque, digamos, el gobierno nacional es como que quiso caso omiso y lo mismo, lo vetaron la ley, ¿no? Que se había logrado votar en el Congreso de la Nación. Sí, por supuesto. En realidad, este gobierno todo el tiempo intenta ensuciar todo, de una forma u otra. Esto de los, bueno, el tema del desprecio que hay hacia los trabajadores de la universidad con los salarios tan bajos que tenemos, hasta con esto de arancelar la universidad para los extranjeros. Terrible, ¿no? Terrible lo de también de los magros salarios, porque eso, viste, como que quedó por lo bajito, ¿no? No, bueno, no sé cómo lo están viviendo ustedes ahí adentro, ¿no? Uno de las luchas más importantes que se está llevando a cabo. Nosotros venimos reclamando por los salarios de principio de año, nada más que siempre queda como en una segunda discusión, digamos, queda siempre un poco por lo bajo. venimos con los salarios muy atrasados hace bastante tiempo, nada más que en los últimos estos 10 meses cayeron aún mucho más. Digamos, hay una deuda salarial con los docentes y los no docentes en la universidad, yo voy a hablar por los docentes, que es casi, hoy es como casi imposible, yo pienso, a ver cómo salimos de este atraso salarial que tenemos, y está como difícil, va a ser una batalla muy larga. Uh-huh. No, porque yo creo que los otros días me habló una de las compañeras tuyas de la radio y le contaba que el salario de un JTP, de un profesor que está al frente de aula, con alumnos, dando clases, enseñando, un profe que recién inicia y durante sus primeros 5 años, cuando entra, cobra 150.000 pesos. Entonces nos deja en una situación de mucha precariedad, de una situación de salario ya ni siquiera de pobreza, de indigencia, ¿no? De tener que estar buscando otros trabajos para poder sostener el trabajo dentro de la universidad, ¿no? Y eso hace también que caiga la calidad de lo que enseñamos, porque no podemos tener el trabajo de la universidad como principal, como fuente de trabajo de nuestros ingresos. Claro, porque muchos hablan de la fuga de cerebro de los grandes investigadores que tenemos y científicos del CONICET que se van a laburar a otras partes del mundo usando el conocimiento que le brindó la Universidad Nacional de Córdoba o de cualquiera de la Argentina gratuita, yendo a laburar, buscar el mango a otros lados. Pero ustedes también están buscando o tienen obligadamente que buscar el mango en otros rubros, en otro tipo de laburos y no en el profesorado en este caso. Sí, sí, ya está pasando una vez más como en los 90 que nuestros profesionales se tienen que ir a trabajar o fuera del país o a otros ámbitos dentro del sector privado, que está mucho más pago, mejor pago que lo que está actualmente la universidad que viene hace tiempo. Lo que pasa es que hay muchos que no nos queremos ni ir del país ni nos queremos ir a trabajar al sector privado y seguimos apostando por la universidad, pero es algo que ya empezó a pasar, ¿no? En las ciencias más duras, yo soy de comunicación, una ciencia social, pero en las ciencias más duras ya se están yendo los profesores. Imagínate, porque tampoco hay becas CONICET en este momento. Hay muy pocas, hay muy poquitas becas CONICET y además es muy fuerte el desfinanciamiento a la ciencia y a la técnica. Y eso implica, digamos, el CONICET y todos los otros organismos dentro de la universidad que hacen ciencia. Sí, porque en la universidad se produce un montón de cosas, se producen profesionales, se produce conocimiento y se produce ciencia y técnica. O si no, la otra que pasa es que hay que salir a buscar los financiamientos para hacer producir conocimiento, para producir ciencia y técnica en los sectores privados. Y los sectores privados se mueven a través de los intereses de mercado, entonces, bueno, financian algunas cosas sí y otras cosas no, es lo que es rentable para el mercado. Uh-huh, claro. ¿No? Por eso es importante la presencia del Estado dentro de la universidad, dentro de la ciencia y dentro de la técnica. Además, es importante que se produzca ciencia y técnica en el país porque no va a haber crecimiento económico si no hay ciencia y técnica. Tomándome de estos argumentos y de otros, ¿no? Da la sensación de que el debate, después podemos estar de acuerdo o no, digamos, cada uno sabe cuál es la postura de este programa, pero es como que ha mermado, digamos. Hay cosas que tenés que explicar que parecía que ya estaban sobreentendidas. Esto de, bueno, che, los profes laburan una hora nomás y quieren cobrar tanto, es la misma discusión que con los maestros de 4 horas, digamos, cuando se sabe que la mayor cantidad de horas de trabajo está en casa o fuera también del ámbito de la facultad. En el fuero íntimo, esto jode, esto molesta, tener que volver a explicar una y otra vez algo que por ahí ya dábamos por sentado. Sí, sí, se molesta porque a veces es trabajo que no se ve como se ve el trabajo dentro del aula. Pero, por ejemplo, los docentes universitarios tenemos que hacer investigación y tenemos que hacer extensión universitaria, ¿no? Eso es de acuerdo a nuestro convenio colectivo de trabajo, ¿no? Incluye todo eso, porque además cuando nos evalúan no solamente el dictado de clases, que también se produce conocimiento con el dictado de clases, formamos profesionales, sino que evalúan también las investigaciones que estamos haciendo actualmente y nos evalúan la extensión. La extensión universitaria tiene que ver con producir un diálogo de la universidad en territorio, ¿no? Con la sociedad civil, ¿no? Es no es bajar y le llevamos los conocimientos a la sociedad, sino producir un conocimiento conjuntamente con la sociedad, porque el conocimiento nuestro es un conocimiento específico, pero las sociedades, los ciudadanos, la gente común, tiene otros tipos de conocimientos. Esa es la extensión universitaria, es un trabajo de territorio, de sacar la universidad de dentro de esas cuatro paredes, para decirlo de alguna forma, y llevarlo a la sociedad, porque además hay que devolverle algo a la sociedad de todo lo que nos da la universidad, ¿no? Somos parte de la sociedad, la universidad, y la gente es parte también de la universidad. Yo creo que se nota cada vez que salimos a la calle y nos apoya la gente, así que en eso nos da fuerza para seguir. Bien. La mayoría del trabajo incluye más fuera del aula que dentro del aula. Por eso también muchos nos dicen, los universitarios, los docentes universitarios, no somos trabajadores, somos intelectuales. Como si el trabajo intelectual, de todas maneras, no fuera trabajo, ¿no? Producir conocimiento. Uh-huh. En todas sus formas, ¿no? Porque se produce desde medicamentos hasta se busca curas de enfermedades, o en las ciencias sociales, que buscamos formas de explicar los procesos sociales desde distintas perspectivas. Qué bueno. Tener que volver a explicar eso es una cosa insólita. Eugenia, ¿cómo sigue la lucha por la paritaria? ¿Hay alguna marcha prevista en el corto tiempo? ¿Lo están evaluando con la gente del gremio? Tenemos la semana que viene, va a ser una semana movida, tenemos reunión en ADIUC, en nuestro gremio, tenemos reunión con el cuerpo de delegados para ver las acciones a seguir. Se está buscando formas de, para la semana que viene, de visibilización con clases públicas, hablar con los diputados también. Y además los estudiantes también se están organizando bastante, y la semana que viene van a haber asambleas en casi todas las unidades académicas, asambleas de estudiantes e interclaustros. Perfecto. Ahí también los chicos van a estar tomando decisiones como cómo seguir también la lucha por el financiamiento de la universidad. Perfecto. Eugenia, nos queríamos asomar un ratito para bueno, brindar nuestra solidaridad y también contarle a la gente de las Sierras Chicas, desde adentro, con los protagonistas, de qué se trata toda esta, o de qué se trató, o hacer una especie de resumen de la gran, de uno de los temas de la semana. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos por el espacio, un abrazo grande a toda la audiencia, y para cuando necesiten estoy disponible. Perfecto, gracias. A vos, que tengan un fin de semana. Gracias. Hasta allí Eugenia Gómez, delegada de la facultad, profesora y delegada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, hablando con nosotros de uno de los temas de la semana, esto de la gran movilización de todo el arco del ambiente educativo en la República Argentina, de muchísimas organizaciones sindicales, políticas, sociales, que estaban en contra del desfinanciamiento del gobierno de Milei, que finalmente, bueno, se está llevando a cabo, ¿eh? Porque es como que no hubiera pasado nada y sigue el ajuste a la educación pública, en este caso a la educación pública terciaria y superior. 9:50 en toda la República Argentina. Seguimos compartiendo con vos, que estás del otro lado, canciones. Le damos tiempo que se preparen las parejas.